Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues esta es, ahora sí que un programa más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Liz Lloresh y les agradezco su compañía. Bueno, pues tengo que decirles que este programa es pregrabado, así que pues no vamos a poder contestar a sus preguntas en el chat o en lo demás. Pues yo de todas maneras les agradezco su atención. Por cuestiones de salud, bueno, no es que esté muy enfermo, ¿no? Pero pues Chihuahua, por más que le indiqué aquí a la odontóloga que no me hiciera ir los lunes o los jueves de antes de las 8 de la noche a consulta, pues ni modo, me mandó para allá y pues no voy a poder estar en vivo y a todo color con ustedes en el programa del lunes 23 de febrero de 2015. Bueno, pues les agradezco su compañía y por supuesto, pues estamos aquí para hablar de varios temas y en especial, pues para continuar con la plática que tuvimos hace unos días atrás. Si mal no recordarán, el programa del jueves pasado estuvimos hablando de los sistemas de espionaje, ¿no? Y es que, pues, mencionábamos que la NSA, pues, le ha torcido la mano a varias compañías fabricantes de hardware para poder meterse en nuestros, pues, en nuestra vida privada, ¿no? Y estar espiando a medio mundo. El gobierno de los Estados Unidos al servicio de los grandes corporativos y los intereses internacionales que manejan al gobierno, por supuesto, no necesariamente al pueblo estadounidense. Y ahora, pues, ¿qué tenemos? Pues simplemente que las cosas, Estados Unidos se ha dado ciertas libertades, ¿no? Para estar atentando contra la libertad de las personas. Y una de esas, bueno, pues es la libertad de querer mantener mi privacidad o mi anonimato en mi información o en mi identidad a través de una computadora. Pero no solo eso, sino que también acceden a información privada por medio de las tecnologías y sobre todo instalando en los programas base, como los firmware, códigos que son, por así decirlo, un malware. O sea, códigos que permiten enviar la información de tu disco duro a través de internet para que sin tanto problema ellos puedan revisar o crear un perfil de nuestra información. De hecho, así Estados Unidos, tener clasificados a ciertos ciudadanos, en este caso pudiéramos ser nosotros, aquí de frente de medios de comunicación alternativos independientes, en este su programa Fuego Lento, por supuesto, y otros programas como los que aquí se transmiten, precisamente por la razón que pues nos ven como o nos marcan como ciertas amenazas. Aunque no seamos amenazas, digamos, para el orden de su seguridad nacional, porque pues, realmente no les vamos a afectar en sus intereses, pero sí señalamos, pues, en un ambiente, pues, digamos, muy cerrado, ¿no? Pues, ¿cuántas conexiones pueden estar escuchando usted su programa A Fuego Lento o cualquier otro de los programas? ¿Cuánta audiencia podemos tener? ¿15, 20 personas máximo? ¿O más? ¿No? Dependiendo, ¿no? Pero el programa. Pero, ¿cómo les puede afectar? No, simplemente ellos ya decidieron qué personas, qué gente suele ser una amenaza para ellos. Entonces, queridos amigos, pues, esto ha dado lugar y ha dado pie a espiar a gobiernos que tienen la capacidad de espiar, a espiar ciudadanos comunes y corrientes, o sea, gobiernos extranjeros, obviamente, no estamos hablando de los gobiernos en Estados Unidos, ¿no? Pues ellos han de estar súper protegidos, ¿no? Entonces son determinadas cosas que Estados Unidos hizo de una manera, digamos, principalmente Estados Unidos, obviamente, de una manera muy peculiar, un fascismo que se introdujo a raíz de los ataques de las Torres Gemelas, que pues si tratan de evitar que la gente sospeche o que tenga sospechas de que fue un autoatentado, un trabajo interno por parte del mismo gobierno en turno en aquel entonces, y obviamente de los que manejan al gobierno actual, porque eso hay que decirlo, bueno, pues definitivamente este tipo de personas se han excedido, ¿no? Totalmente, porque pues el propósito de ese autoatentado fue llevar a la Unión, a los Estados Unidos, a un fascismo. Y ese fascismo, bueno, es muy común que todos los tipos de gobierno fascistas tengan una cierta cantidad muy generosa, por supuesto, del presupuesto nacional, de las arcas, del erario, para estar espiando a los enemigos políticos o a los que ellos consideran amenazas para, pues no para el pueblo, ¿no? Pues al pueblo les vale madres, ¿no? En realidad, para mantener sus modus vivendi, ¿no? Y los privilegios que gozan, pues en este caso, estas personas y sus familias. Obviamente, privilegios de los cuales el resto de la población están excluidos. Eso es obvio, ¿no? Entonces, así es, queridos amigos, hablando en términos general de este espionaje. ¿Y qué es lo que está detrás de eso? ¿Y qué ha llevado a este espionaje? Y por supuesto, pues la piedra en el zapato, Edward Snowden, cuando ventaneó pues el Prince, el programa este Prisma, que se encargaba de pasar información de ciudadanos, no necesariamente de corporaciones y eso, no, ciudadanos, comunes y corrientes, ¿no? A lo mejor mucha gente dije, pues a mí que me espíen, ¿qué puedo tener, no? ¿Qué amenaza puedo representar? Bueno, no sabemos hasta qué cierto punto este tipo de acciones puedan a dar lugar, ¿verdad? Este tipo de actos, hasta qué punto vayan a servir en determinado momento cuando venga un conflicto, ¿no? Y qué tan afectados podemos ser. Podemos deducir muchas cosas, ¿no? Y como supuestamente el acto este del espionaje es para prevenir ciertas cosas, pues en realidad no es para prevenir el narco, como aquí en México, no es para prevenir ataques terroristas, en México no los tenemos, en el caso de México, pues no, qué más terrorismo con el narcotráfico, ¿verdad? Pero el terrorismo así, con grupos radicales y todo eso de religiosos, por no decir el Islam y otros, pues en sí, realmente en México no tenemos ese riesgo. El riesgo, bueno, la verdad, lo tenemos a través de lo que es el crimen organizado, que por supuesto está muy bien organizado a los altos niveles del gobierno. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, entonces, amigos, también sabemos que a raíz del escándalo, ¿no? Bueno, a Gamboa no le gustó que lo espiaran, supongo porque ha de tener fotos comprometedoras con menores de edad, ¿eh? Y él hizo un reclamo a la Cancillería mexicana, pues que explique el espionaje, pero en realidad va más allá, ¿no? O sea, difícilmente, y no defiendo al gobierno, por supuesto, ustedes saben que no, pero difícilmente el gobierno lo pudo haber evitado, ¿no? Porque prácticamente el asunto es que las grandes marcas de discos duros, todas se allanaron ante el poder de la NSA, ¿no? Y obligaron a instalar dentro de una partición especial de disco duro, donde está el firmware del disco duro, un software interno que trae muchos dispositivos, pues finalmente a través de él es donde están obteniendo la información de nosotros. Por supuesto, pues imagínense que los carros, ¿no?, que los fabricantes de autos los obligaran a espiarnos, pues no iban a tener otra salida, ¿no? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas marcas de autos hay? ¿10, 15, 20? No sé. A nivel mundial, ¿no? A nivel popular en América Latina y América del Norte, bueno, podemos decir como 10 marcas, ¿no? Por así decirlo, un poquito más. Entonces, es lo mismo con los discos duros. Son pocas marcas y prácticamente a todas las llevaron al baile. ¿Sí? Lo mismo pasó, si mal no recuerdo, con Google, con Facebook y con otro tipo de programas. Mucha gente que dijo cuando Facebook compró WhatsApp, ¿no? ¿Saben qué? A la mierda. A la fregada WhatsApp, ¿no? De hecho, hay opciones, queridos amigos, nada más que mucha gente no las conoce y como no son tan populares, la gente no es... Hay mucha gente que maneja un celular, hay mucha gente que maneja redes sociales, hay mucha gente que maneja este tipo de desarrollos de software, pero no entiende que hay más opciones, ¿no? Y por ejemplo, una opción, por ejemplo, para WhatsApp es un programa que se llama Telegram, que es de origen ruso. Para una opción también antiespionaje, para el Facebook es un programa ruso que se llama VK o VK o BK, ¿no? B de vaca, K de kilo. Así, beca, así se llama el programa. Desgraciadamente yo lo he tratado de manejar aquí en mi computador, crear una cuenta y comunicarme con mis contactos a través de ese programa, pero no tiene de suficiente velocidad, o sea, es muy lento, es muy torpe el programa, al menos será por la distancia, ¿no? Porque es un programa de origen ruso. En este caso, para el celular sí he visto que se desenvuelve un poco mejor, ¿no? Pero pues no todo el mundo tiene el BK y pues para invitarlos va a estar en chino, ¿no? Y sí hay opciones, Linux. De hecho, perdón ustedes, Linus Torvalds, el creador de este sistema operativo de código abierto, también ahí hubo reportajes hace algunos años que recuerdo que leí en donde la NSA le pedían un backdoor a Linux. Entonces, imagínense, o sea, que se desarrollara. Pues obviamente la forma en que se desarrolla las versiones de Linux que hay o que son más comunes, Ubuntu y otras, pues no fácilmente se prestaron, y Linux bromeó un poco con, incluso cuando le hicieron esa pregunta, bueno, y la NSA, ¿qué onda? ¿Qué le hiciste caso? ¿Qué le dijiste? A final de cuentas, Linus Torvalds, el creador de este sistema operativo alternativo a Windows, le dijo claramente a la audiencia y a los reporteros, pues que no permitió, vaya, no torció su mano. Para empezar, él no es estadounidense, es europeo y es no sé si noruego, sueco, por allá de aquellos lugares viene Linux, ¿no? Y de hecho otras empresas pues sí simplemente dieron su brazo a torcer y se prestaron y se allanaron ante el supremo poder de los Estados Unidos para pues en este caso permitir el espionaje de los clientes de este tipo de servicios. Pues sí. Bueno, hablando de eso, debemos de buscar las opciones. Ahorita, de preferencia, cuando al menos estoy un poco más relacionado con Android que con otros sistemas operativos, Windows sabemos que nos espía y no le vamos a poder cambiar la cosa. A Mac o las Apple, los productos Apple, los iPhone y todo ese tipo de computadoras y cierto tipo de cosas que muy comunes de esa marca, de la marca de la manzanita mordida, pues definitivamente estos están peor, ¿no? Quizás no haya virus, pero pues sí se presta para ser espiados a través de los dispositivos de esta compañía. Entonces, son cosas que, bueno, pues dirá uno, bueno, pues ¿qué opción tengo? Bueno, está el software libre, acabo de decir, de Linux. Yo, por ejemplo, en su caso, uso Ubuntu, Ubuntu Studio, Linux Mint, y sí hay un detalle, de hecho, hubo una queja de parte de la comunidad Linux, porque a diferencia del Windows y todo eso, hay una comunidad, de hecho, casi una comunidad por país, ¿no? En relación a que están sobre las innovaciones de este sistema operativo libre, en este caso cualquier versión de Linux, Debian, Red Hat, OpenSUSE, Ubuntu, Linux Mint, etcétera, ¿no? Y las diferentes versiones, subdivisiones o lo que ustedes quieran que hay, ¿no? Es muy variado, ¿no? Linux, ¿no? Y sucedió en el caso de Ubuntu, de Mark Schutterla, el dueño o el presidente del corporativo Canonical, que son los desarrolladores donde convergen todos los desarrollos de software para este sistema operativo basado en Linux llamado Ubuntu, ¿no? El Ubuntu, de hecho, hasta el nombre está especial, ¿no? Bueno, para las personas que somos de izquierda, pues queda, ¿no? Yo soy porque todos somos. Algo así quiere decir Ubuntu. Es una palabra africana. Muy padre, ¿no? El proyecto se entiende que es 100% humanista, ¿no? No como el partidillo que están anunciando ahí, ¿no? No, humanista. Y estas comunidades se encargan muchas veces de traer mejoras, de revisar el sistema operativo. Como tienen acceso al código fuente, lo pueden modificar. Pueden modificar, obviamente, para mejorarlo. Y esas mejoras, pues, normalmente repercuten en los usuarios de este sistema operativo. A final de cuentas, es para bien. Bueno, hubo un detalle con Ubuntu, de que Canonical había metido un software dentro de Linux para espiarlos, el Amazon. Y resulta que, pues, luego la comunidad se le fue encima. Tan así fue el escándalo, bueno, para los que estamos familiarizados con Windows, con Linux, que yo dejé de usar Ubuntu, Lo dejé de usar, de plano. Mandé a la fregada Ubuntu, me fui a Linux Mint. Vámonos. ¿Por qué? Porque, pues, realmente los que usamos Linux, primero, nuestra libertad de que, pues, no hay necesidad de pagar por software o desarrollo de software. No digo que hay que quitarles el pan de la boca a los diseñadores o a los creadores de software. No, por supuesto que no. Pero tampoco vamos a permitir los abusos. Y hablando de abusos, pues uno de esos abusos es el que cometen las compañías de antivirus. Por favor, me van a decir que no. ¿De qué viven las compañías de antivirus? Para Windows, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues de supuestamente de tener amenazas que alteran el funcionamiento del software en una computadora, ¿verdad? Sea laptop, tablet, X, ¿no? Pues es obvio que ellos que crean esos antivirus también han de crear los virus, ¿no? Y traen una serie de perjuicios tremendos, ¿no? Con un Windows. En Linux no ocurre eso. Y la ventaja de Linux, tampoco en las Mac, en las computadoras, en el Mac OS, tampoco ocurre ese tipo de problemas. No tienen virus, o no tienen problemas con los virus, ¿no? En estos, nada más que la diferencia entre Linux y Mac es que el Linux es gratuito y pues, el Mac OS, pues, es un sistema operativo también de corte privativo. Pero bueno, el asunto es de que, pues, Max Schurterler tuvo que salir a pedir disculpas por precisamente por ese error, entre comillas, de haber metido un software que pues le enviaba a estas compañías el historial de nuestros, pues, de nuestras búsquedas en internet y todo eso. Una fregadera, por supuesto, pues la comunidad se quejó, ¿verdad? Incluso hubo pleitos de gente que apoyaba Ubuntu y que colaboraban con Canonical. Bueno, por lo menos le doblaron las manos a Mark Schutler y eliminó ese software de sus siguientes sistemas operativos. Entonces, pues es curioso, amigos, ¿no? O sea, también se ha buscado, ¿no? Porque es una manera, en algunos casos, de querer hacer negocio por parte de los desarrolladores de software, y sobre todo cuando es libre, ¿no? Nos meten banners para propagandas y todo eso, ¿no? Muchos programas de Android que son gratuitos, pues normalmente, pues, de algo también tienen que vivir los desarrolladores, ¿no? No los justifico en los métodos que se usan normalmente para estar sacando información o historiales de navegación o costumbres de navegación que tengamos, ¿no? Las preferencias. Siempre hay algo que buscamos más, que vemos más, etcétera. Entonces, son detalles, queridos amigos, son detalles que el software libre, pues a pesar de todo, sigue ahí y se ha defendido. No tenemos virus, por supuesto. Sí, como les decía hace un momento. Y es una opción de que explotas también muy bien tu equipo, y más si no tienes un equipo muy baratito, que digamos, pues puedes explotar que tienes un equipo, pues digamos, ya viejito, ¿sí? Pues lo puedes revivir precisamente instalando estos desarrollos libres, porque no necesitan tantos recursos, ¿no? No necesitan tanto de memoria, tanto de RAM, ya no necesitas tanto de procesador, etcétera. Y a lo mejor con un equipo modesto puedes tener un funcionamiento bastante aceptable, ¿no? Y aparte de que de que todos los programas que usas normalmente la gente en Windows, los hay en Linux y gratuitos. Así que no andas buscando cracks o keygens o seriales, ¿no? Por ahí, para echar a andar un programa como normalmente ocurre con Windows, ¿no? Porque prácticamente, si compramos el software original como supuestamente se nos quiere vender, nada más les voy a decir una cosa: saldría más caro el software si todo fuera siempre así como lo maneja Windows. Sería más caro el software que el equipo en determinados casos, si no es que en la gran mayoría de los casos, que poca gente tiene supercomputadora, le saldría más caro el software que el caldo que las albóndigas. Entonces, pues hay opciones, queridos amigos, para defendernos, digamos, un poco de este ciberespionaje realizado por el gobierno estadounidense. Y por supuesto también que es en una cuestión, viéndolo ya de una forma más profunda, podemos considerar que nuestros equipos, que nuestra información y que todo lo que tenemos normalmente está en riesgo. ¿Sí? ¿Quién nos dice que Estados Unidos haya creado un código que en determinado momento nos pudiera borrar toda la información que tenemos en nuestros equipos, y nosotros sin saber qué pasa prácticamente, ¿no? Porque pueden alterar, porque en el lugar donde instalan ahora el software espía, pues es un lugar muy delicado, y es a través de los famosos firmware, ¿sí? O así como firmware, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues no sé qué tan grave, bueno, tengo idea de qué tan grave es esta volubilidad que se tiene, desgraciadamente, por el espionaje de Estados Unidos y por la insistencia de haber doblado la mano, o de haberle doblado la mano a grandes corporaciones. Obviamente, no creo que tampoco haya sido muy fuerte, ¿no?, el chantaje, si podemos decir que aplicaron eso, porque hay gente que por cualquier cosa se vende, ¿no? Y más si son corporaciones, pues igual si les dan una untada de millones de dólares, pues simplemente se quedan callados. Y ahorita, pues desgraciadamente, ha salido a la luz esta información. Desgraciadamente me refiero al acto de que es en partes muy delicadas de los hardware, especialmente de los discos duros, donde está ese sistema de espionaje de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero es una pena que incluso pudiéramos estar más volubles y más propensos a una caída global de información con el simple hecho de que Estados Unidos decida eliminar a todos los adversarios poniendo en jaque las computadoras del mundo. Porque ¿quién dice que no lo puede hacer? Así de simple. Imagínense en un disco duro, ¿no? Simplemente a través de esos códigos que tiene el firmware, tú metas un código que te rompa la partición lógica del disco y que te haga un kill disk y mates toda la información, ¿no? Y se quede la gente sin información. Incluso dicen que en países como Irán y otros de allá de Medio Oriente, Estados Unidos ya les ha hecho cosas. Originalmente no se sabía por qué les habían pasado eso, y bueno, al final de cuentas surge esta noticia, Snowden la confirma y todo esto, y pues obviamente podemos decir que pueden sabotear grandes proyectos, porque prácticamente todo se maneja a través de un equipo de cómputo. No, es imposible ya que no se ocupe una computadora para facilitarnos las tareas, sobre todo de cierto tipo, en este caso la forma en que yo lo ocupo, carácter administrativo y todo eso. Y pues, imagínense que vengan y que borren los servidores, no sé, del seguro, de un banco, porque tienen el poder de accesar a los discos duros, no, olvídense, nos masacrarían una nación prácticamente, ¿no? Entonces, a su antojo, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que hay que señalar este tipo de cosas. Por supuesto, ahora que se ha disparado el conflicto en Ucrania, hay una parte antagónica a los Estados Unidos, Rusia. Y que en cierta forma pues nos está defendiendo a cierto punto y trayendo un equilibrio de fuerzas, ¿no? Porque al final de cuentas Rusia, aunque ya no sea lo que era la antigua URSS, prácticamente sigue siendo un país muy fuerte. Y Rusia, bueno, ha creado el primer smartphone antiespía, ¿sí? La empresa, por ejemplo, leyendo la noticia, la empresa rusa Taiga System creó el primer teléfono móvil inteligente que está protegido contra el espionaje cibernético. La compañía es propiedad de Natalia Kaspersky, cofundadora de Kaspersky Lab. Sí, ¿no? Pues, de hecho, Kaspersky es el desarrollador de un antivirus que fue el que detectó el código malicioso introducido en el firmware de los discos duros. Ningún dato puede escaparse del dispositivo: fotos, documentos, conversaciones telefónicas, datos de ubicación geográfica, etcétera, sin el conocimiento del usuario, explicó al diario ruso Izvestia, el propietario de Taiga System, Alexei Nargoni. Aunque el teléfono ya está listo, todavía no se tiene fecha de lanzamiento al mercado ni mayores detalles sobre sus otras funcionalidades. Sí, de hecho, es una noticia interesante, ¿no? Entonces, ahorita, para no ser víctimas del gran ojo, del gran hermano, como se le llama, pues prácticamente Rusia ya están pues desarrolladores sacando cosas. Y bueno, pues antes de continuar, queridos amigos, pues esto sería parte de la temática de lo que está ocurriendo, perdón, de lo que se está desarrollando también como una forma de contrarrestar estas disparatadas de serie de cosas que Estados Unidos está haciendo sin, pero así abruptamente, a no solo a México, por supuesto, sino a muchos países, queridos. Entonces, sí tenemos un detallito ahí, ¿no? Sí tenemos un detallito por ahí en relación a que pues aquí en México difícilmente podamos ver pronto este celular, ¿no? Obviamente de acuerdo también a las cosas que pues normalmente usamos o buscamos, a lo mejor no sea caro, pero pues, a lo mejor no tiene las funcionalidades que esperamos. No, pues por ejemplo, opciones para el iPhone no hay ninguna, salvo que uses Android. ¿Sí? Y el Android también es un sistema operativo de Google. Sabemos que Google se prestó, se allanó ante la imperiosa necesidad de la NSA de estar espiando a medio mundo. Y bueno, pero hay opciones para los teléfonos Android. El CyanogenMod Mode, que es un sistema operativo alternativo de Android, y que puedes usar las aplicaciones de Android, o sea que no hay bronca. Inclusive con un CyanogenMod Mode, con ese sistema operativo, hay gente que ha resucitado celulares que se quedaron atrasados. Y que, por supuesto, por la forma en que funciona el Android y la forma en que dan, digamos, hasta cierto punto a cuentagota las actualizaciones, estos desarrolladores de Android, pues simplemente son una opción que nos permitiría incluso quitar programas o software que no necesitamos. No, pues es que la verdad, no necesitamos ese tipo de programas, ¿eh? Para nada. O sea, hay programas que vienen que son basura y no sabemos qué tanto contribuyen al espionaje impuesto por la NSA. Entonces, bueno, queridos amigos, pues para pasar a otro tema, vamos a poner una rolita y ahorita regresamos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos. Can't go any further than this. Ooh, I want you so badly. It's my biggest wish. Cool. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out. Night and day, took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like Tam-Tam, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait, I meet you halfway. Right at the borderline. Pues sí, amigos, regresando con ustedes, pues ya para cambiar de tema, sí, pues está muy interesante. Estaba viendo lo que viene en la revista Proceso, que salió precisamente, lo vi hoy en el domingo, pues el señor representante de Roma. Ahora vamos a hablar de Mochilandia y de todos sus anexos y todas sus corrientes. Y si hablamos de ello es porque precisamente, pues, en México, el gobierno ha sido tomado por gente que tristemente pertenece a esta corriente ideológica y religiosa. Bueno, más bien digamos religiosa. Pues sí traen una ideología, o una ideología fascista. También hay que decirlo con todas sus letras. Y hace poco, el señor representante de esta religión popular, principalmente aquí en México y especial en el Bajío y en las zonas norte del país, ¿no? Mucha gente muy mocha, pues dice, cero dijo el señor el Papa Francisco Bergoglio, dijo que iba a haber cero tolerancia para curas pederastas y reparación de injusticias. Pero parece ser que el recién nombrado, el cardenal, Suárez Inda, que tiene poco que fue nombrado, tipejo, sí, salió a decir que los casos de pederastia no son para publicarse. Y bueno, viene este reportaje en la revista Proceso y dice así. El nuevo cardenal mexicano Alberto Suárez Inda consideró que los casos de sacerdotes pederastas no son para estarse publicando. ¡Ah, chinga! No, pues, o sea, ya se fue Maciel, ¿no? Pero pues no falta la gente que cree que defiende a Dios, ¿no? O que puede estar defendiendo lo divino, ocultando los actos más abominables que podemos decir en relación a la pederastia, ¿no? Y es que tenemos que tomar en cuenta un detalle, ¿no? Este cuatecito también ya hace poco hizo otra declaración así media rara, ¿no? Y de hecho, últimamente la iglesia se ha proclamado a favor de Peña Nieto. Que de hecho, sea PRI o sea PAN principalmente, pues lo que ha distinguido a estos últimos gobiernos es que casi la mayoría de los principales secretarios y todo, pertenecen a la derecha. Pueden ser Caballeros de Colón, pueden ser Yunque, pueden ser X cosa dentro de esa religión, pero todos están contenidos de esa religión. No, pues sabemos que en Chile y que en otros países, pues se pusieron siempre del lado de los gobiernos. Aún a pesar de que las aberrantes acciones de la mayoría de los países, ¿no? Que han pasado por el fascismo como parte de la historia de sus gobiernos, pues definitivamente esta gente siempre ha estado ahí. No sé si porque son tan panochones o tan cobardes que no pueden salir a decir, o porque de plano pues son muy convenencieros, ¿no? Y les conviene estar viviendo de las dádivas que incluso en algunos lugares el mismo gobierno les da cierta cantidad del erario público, ¿no? Qué cosa tan aberrante, ¿no? Porque pues en realidad es injusto que parte de tus impuestos, al menos si así ocurriera aquí en México, se vayan a favorecer a este tipo de personajes, ¿no? Que se pongan a chambear, ¿no? Porque su trabajo espiritual es un asco. Y hay que decirlo con todas sus letras. Para los que no, quizás no puedan estar muy de acuerdo conmigo porque les gusta echarles sahumerio ahí a los padrecitos de ahí del barrio. Pues en realidad, este tipo de personas pretende que pretenden hasta cierto punto querer imponer una espiritualidad muy grande a muchas gentes, ¿no? Pretenden imponer ciertos detalles a muchas personas, ¿no? En relación a lo que es, digamos, lo divino, ¿no? Pero pues ellos ni siquiera se acercan a eso, ¿no? Y últimamente, pues vemos que también mucha gente se ha sentido atraída hacia otro tipo de religiones, que posiblemente muchas son afines, ¿no? con esta, pero al final de cuentas ya no siguen la línea, sobre todo del catolicismo. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, este tipo de personas pues no entienden que con esas actitudes de incredulidad, porque parece que no creen en lo que predican o lo que dizque enseñan o en lo que estudiaron, no. Ellos quizás se autojustifican con muchas cosas, pero en realidad están en el pozo. Pues no pueden extrañarse que la gente busque otras opciones, otros caminos y se vaya por otro lado. No se pueden extrañar de eso. La verdad, no les queda el papelito. Así de simple. Hay que decirlo con otras letras, no les queda, ¿no? Supuestamente ellos están aquí para guiar a la gente, ¿no? Y resulta que pues la prueba de que son malos guías y malos pastores, ¿no? Que simplemente están al acecho de don dinero, ¿no? Del señor dinero, de los recursos y de vivir, digamos, lo más cómodo y más placentera posible sin trabajar realmente. Porque pues no pueden decir que eso es un trabajo, porque pues están haciendo un mal trabajo. Si se supone que son los guías espirituales, el país lo está llevando a la mierda, y es precisamente por eso. Primero por su hipocresía, ¿sí? Porque no cumplen lo que predican, o no lo ejercen. Y segundo, ¿no? Al menos conozco algunos principios del cristianismo, y pues no lo practican, realmente no lo practican. Y nos quieren hacer creer que es que la gente se ha ido a otros lugares o la gente ya no se acerca a la iglesia, ¿no? Pues cómo chingados yo me voy a acercar a un lugar lleno de hipocresía y donde supuestamente los líderes que deben de ser un ejemplo a seguir, pues son una bola de cabrones, ¿no? Violan niños, y hacen un montón de cosas totalmente abominables y reprobables. Entonces, ¿y quieren que la gente siga ahí? No, pues, a menos que me tapara los ojos, la boca y los oídos y no viera y escuchara nada, ¿no? Pero pues no, ya estos tiempos pues en cierta forma la gente está despertando y pues ya no nos van a picar los ojos como, pues, como en otros tiempos se aprovechaban de la buena fe y la ingenuidad, sobre todo de eso, la ingenuidad de mucha gente. Y ahorita eso ya no queda, ahorita ya no les queda. Y que pues la gente se va en desbandada a otros lugares donde pues realmente necesitan algo que sea real, algo que digan, bueno, pues por lo menos aquí cumplen lo más que se puede este tipo de cosas. Claro, caen de Guatemala para caer en Guatepeor, ¿no? Y lo puedo decir con todas sus letras, de que gente que sale del catolicismo se va al cristianismo evangélico o protestante, como le quieran decir, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y que los abusos están en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de esa situación, originalmente eso es lo que está llevando a la desbandada, que la gente salga de ese tipo de cultos, ¿no? Pues también este tipo de declaraciones pues simplemente hace ver el poco respeto que este tipo de personas tienen contra con la gente, ¿no? Ellos han de sentir los grandes eruditos o los grandes non plus ultras, ¿no? Pero pues imagínense, este estúpido señor recién nombrado cardenal, ¿no? Pues viene a contradecir lo que el señor Papa Francisco pues acaba de declarar, ¿no? Que cero tolerancia, ¿no? Entonces, o sea, yo no me imagino un caso que no vaya a ser ventilado en relación, ¿no? A seguir protegiendo a los pederastas. Este hombre sale a seguir protegiendo a los pederastas. Si aquel está diciendo que no se haga, que su líder, ¿no? Y pone a este tipejo como cardenal, ¿no? Como cardenal, lo eleva de rango, lo que ustedes quieran. Y finalmente este tipo dice, pues que estas cosas no se deben publicarse, no son para publicarse, no, pues como madres, no. No, ya no estamos para mentiras, hipocresías y dobles morales, ¿no? Eso lo deben de entender estas personas. Y pues si quieren vivir cómodamente, pues pónganse a chambear, porque lo que ustedes hacen no es para que yo venga y suelte mi lana. Así de fácil. Me cuesta un huevo y la mitad del otro ganarme mi feria. ¿Para qué estoy yo estar manteniendo este tipo de perezosos? Entonces, pues no. Tras el llamado que el Papa Francisco hizo hace unos días para que los obispos y responsables religiosos católicos en el mundo no encubran los casos de pederastia, el cardenal señaló que él no tenía por qué denunciar a nadie. ¡Oh, qué la chingada! Si tú tienes algún dato, te ruego que vengas a denunciar, a dar una noticia de algo que tú sepas, pero yo no tengo por qué denunciar públicamente a nadie, manifestó. Esto no quiere decir, aclaró, que la Iglesia no dé seguimiento a estos casos. No, la Iglesia, a mí eso me viene guango si la Iglesia da seguimiento o no. Aquí quien debe de dar el seguimiento es la autoridad. Pero tristemente hay mucha gente que es muy irreligiosa y que pertenece a la autoridad. Entonces esta gente simplemente también son una bola de encubridores, ¿no? Y pues sigue la misma tendencia y luego con este orangután retrógrada que nos quiere volver a llevar a que tú no podías decir nada de un sacerdote que, aunque se hubiera pasado de vivo, ¿no? Con alguien, ¿verdad? O con niños, o con señoras, o con lo que ustedes quieran, pues que tú no puedas denunciarlo, pues está cabrón. ¿A dónde nos va a llevar eso? Pero como siempre, ¿no? Lo peor es la gente estúpida que eleva una bandera en relación a este círculo, y sobre todo las viejas copetonas, mochas y brutas, ¿no? Que se la quieren pasar confesándose todo el día ahí con el sacerdote. No, pues está canijo, no. Esto ya no tiene lugar y no tiene nombre lo que acaba de decir este tipo. Entonces, pues si él piensa que hay gente que que lo venera prácticamente, porque hay gente bien estúpida que así lo hace, pues habemos otros que, pues, que no dude que le vamos a decir sus cosas. Y esto es una actitud totalmente reprobable y retrógrada, ¿no? Como si fuera poca cosa dañar la vida de una criatura o de un niño, ¿no? De un niño, de una niña. O sea, no sabemos qué repercusiones normalmente llegue a tener eso. Y obviamente, pues ya el asunto de que estos señores tengan que estar guardando un celibato, pues mejor que se casen y que tengan familia. Pues de todas maneras, Maciel lo tuvo. Tuvo hijos, tuvo mujeres. Y si van a estar haciendo este tipo de cosas, pues no. O sea, pero obviamente, pues para mucha gente le costaría trabajo entender que realmente es una mentira el celibato dentro de la religión, que supuestamente viene del judaísmo. Ustedes saben que uno está relacionado con el judaísmo y que en realidad no tiene nada que ver con el judaísmo, porque hasta Moshe, siendo quien era, era un hombre casado. Bueno, pues hay maneras de hacer las cosas. Ese tipo de costumbre, en realidad, aunque lo mencionen las escrituras de la compilación cristiana, en realidad eso no significa que sean reales o que sean de origen divino. Para nosotros como judíos sabemos que ese libro tiene una serie de interpretaciones muy a modo a las culturas paganas y simplemente lo trasladaron a la cultura judía. Así de fácil. Y de ahí surge esa supuesta religión. Y bueno, pues hasta ahorita una persona verdaderamente seria, aunque sobre todo en historia, fácilmente no podría rebatirme una persona así con hechos históricos que el mentado Mesías o el representante o el creador de esta religión cristiana conocido como Yeshua o Jesús haya existido. No hay pruebas históricas de eso. Y de hecho, lo que ponen muchas veces como pruebas históricas son muy tardías y en todo caso, pues prácticamente son extrapolaciones. Pero que se haya dado las cosas como se nos ha hecho creer, en realidad, pues no es así. Pues dice, tristemente la pedrastía es como un virus, como una epidemia que cunde por el mundo, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y a veces los mismos familiares, maestros, caen en ese crimen, declaró. Apenas el pasado 14 de febrero, el Papa Francisco nombró a este tipo, Suárez Inda, como cardenal. ¿Sí? Deberían de ver, y todavía hay pendejos, ¿eh? Pues si ustedes ven los comentarios que vienen en la revista Proceso en relación a este artículo, no hombre, se quedan, sorprende que haya gente que defienda este tipo de declaraciones, ¿eh? Claro, hay otros que se les van, pero con todo y encima, ¿no? Pero bueno, hay cada quien. Híjole, ¿no? Pues sí. Bueno, amigos, pues a ver cómo andamos. Ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Ni modo. Es una pena que quedan 5 minutitos. Bueno, todavía hay chance para platicar de otra noticia. ¿Sí? Y es algo que viene en el portal de Aristegui Noticias. Dice, entregó PRI tarjetas Monex en el 2012. ¿Pero a quién? Figueroa. No, de veras. El país del cinismo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es posible, no? Esta actitud tan cínica de la gente, ¿no? ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿A dónde? Pues ¿a quién le entregó las tarjetas Monex? Por favor. Fueron una serie de triangulaciones. muy aberrante, que se quieran hacer los tontos. Realmente el caso de los excesivos gastos de campaña de Peña Nieto y que hayan salido con que él no mató ni una mosca siquiera, no, es pésimo el asunto, ¿no? Dice, lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es desconocer una investigación donde se acreditó que el destino no está comprobado, sostuvo el exconsejero del IFE. No, pues sí, pues ellos salen embarrados, ¿no? Tapándole todo el despedorrarero, el despilfarro del PRI, ¿no? Claro, pues ellos a lo mejor también les tocó por ahí su moche, ¿no? Para explicar por qué dispersó recursos a través de tarjetas Monex en la campaña presidencial del 2012, el PRI dijo que eran para pagar los servicios a sus funcionarios representantes de casillas. Al investigar eso el IFE, la mayoría de los entrevistados dijeron que no recibieron los monederos electrónicos. Sin embargo, las tarjetas existieron. Los recursos fueron depositados y el dinero retirado en efectivo con propósitos distintos a los que dijo el PRI. De acuerdo a la explicación que dio esta mañana el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa. No, pues miren, qué curioso, ¿no? Que las elecciones se ganen con las decisiones de un tribunal y con la lana, no con los votos. A final de cuentas, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues vimos el fraude que también se cometió después de el 2006, ¿no? Cuando le quitaron la presidencia a López Obrador y se la dieron a Fecalín. Y bueno, el detalle es que pues en esa condición pues también vimos que hubo urnas infladas cuando Chucho Ortega competía por la presidencia del PRD contra Alejandro Encinas, si se acuerdan. Y sobre todo ahí en Chiapas, y validaron una serie de votos que pues no podían haber validado porque pues fueron votos, pues digamos, apócrifos. Y sin embargo, los validó el tribunal. Aquí en este caso, pues también el tribunal ha validado que se sigan usando estos recursos. Y bueno, pues no sé qué vamos a hacer. Realmente yo veo muy difícil que este país se arregle. Y como hemos comentado aquí en este programa, inclusive aquí con nuestra amiga Patty, Seti, pues realmente, pues vemos muy difícil que un gobierno con una ideología o con un, digamos, con un cambio de régimen pueda llegar al poder en México, ¿no? Porque hasta ahorita todas las leyes y todas las reformas supuestas que se han hecho han sido para que todo siga igual. Los brincos con la cuestión del IFAI, de volver a empantanar las cosas en claros oscuros o más oscuros que claros. No, o sea, la ley constitucionalmente hablando es muy buena en algunos casos, en algunas reformas, pero con las leyes secundarias lo revierten todo y queda peor o igual o peor que lo que estaba. Bueno, queridos amigos, pues esto fue esta grabación, este programa pregrabado de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco que me hayan acompañado. Y no dejen de escucharnos, esperamos este jueves próximo de 8 a 9 de la noche estar en vivo con ustedes. Les agradezco su compañía. Y nos estamos viendo y pásenla bien. Gracias amigos y nos vemos. Bye bye. Hasta luego. Shalom.